They were tortured with electrical shocks. They were tortured with drowning them in the water, repeating all the forms of torture that were used in Guantanamo before in an Israeli concentration camp in the Nagar. El director del hospital más grande, del hospital Ashifa, ha sido detenido y ha sido con otros compañeros también torturado con electricidad, le golpearon, formas de tortura bajo el agua también, formas de tortura que se ven en Guantánamo y que son ahora utilizadas en los centros de detención del Estado israelí. They are trying to kill people with bombardments. Up till now, Israel threw on Gaza no less than 70,000 tons of explosives in 180 days. That is more than double the explosive power of the two nuclear bombs that were thrown on Hiroshima and Nagasaki. Están tratando de matar a todos con bombas. Han mandado más de 70.000 toneladas de explosivos en 180 días, que es más que la potencia de las dos bombas nucleares que se mandaron en Japón. It is 30 kilograms of explosives for every man, woman and child in Gaza. Son 30 kilos de explosiva para cada hombre, mujer y niño en Gaza. But Israel is trying to kill us not only with bombardment, but also with hunger, with starvation. 700,000 people in the north of Gaza now are starving, including 350,000 children. Nos están tratando de matar no solamente con bombas, pero también con hambre. 70,000 personas están padeciendo de hambre ahora en el norte de Palestina, de los cuales 350,000 son niños y niñas. They destroyed all the infrastructure. People don't have clean water and don't have vaccination for children for 183 days. And that means now the spread of many infections and diseases. Our colleagues tell us that we have 1 million people now suffering from diseases, all kinds of diseases, including an outbreak of infectious hepatitis. Tenemos también una escasez de agua que lleva a que hay muchas infecciones que se están desarrollando. En 183 días sin tener condiciones de vida de agua potable, vemos que hay 1 millón de personas que tienen enfermedades diversas y también hepatitis que es infecciosa. 60,000 pregnant women don't have a safe space to give birth in. 64,000 breastfeeding women cannot feed their children. And no less than 10,000 patients with cancer cannot have treatment for their cancer. It's a very grave situation. 60,000 mujeres que están embarazadas no tienen lugares donde van a poder tener sus hijos y sus hijas en seguridad. No hay lugar donde tampoco se pueda atender a las necesidades de lactancia materna. Estamos en una situación donde no se tienen esas necesidades básicas. As a medical doctor, I never imagined that in the 21st century I would hear my colleagues tell me that they had to amputate people's limbs and conduct surgical procedures without anesthesia, which Israel was preventing from reaching Gaza. Como doctor, nunca pensé que en el siglo XXI tendré que ser testimonio de situaciones donde se tiene que hacer amputaciones y cirugías sin anestesia, ya que no se puede tener anestesia que se ha parado la posibilidad de entrar anestesia dentro de los territorios palestinos. Hundreds of people, sick people, children, men, women, died in hospitals because Israel prevented the supplies of oxygen and electricity. Miles de personas, hombres, mujeres, niños, han muerto en los hospitales porque no te pueden tener tampoco cosas como oxígeno para poder salvar sus vidas o mantener sus vidas. 1,000 children lost their limbs, and I cannot get over the hearing the voice of that child who was 5 years old in Gaza, asking his father after losing both of his arms, "Father, will my hands grow again when I grow up?" Miles de niños han rompido sus miembros y han tenido que amputarlos. Y no puedo olvidar la cara del niño que le preguntó a su papá, "Papá, ¿será que mis brazos van a volver a crecer cuando yo crezca también?" This is not new. What's happening to us did not start on the 7th of October. We have been subjected to something that many of your people suffered from, which is the system of settler colonial project which created Israel in the beginning of the 20th century. And you know very well what does it mean to have settler colonial oppression. Esto no es nuevo, no empezó el 7 de octubre. Ha habido una estrategia sistemática de colonización a través de colonias, de colones dentro del territorio de Palestina. Ya vivimos muchos años bajo ese tipo de opresión. The Israeli Zionist gangs in 1948 conducted the largest ethnic cleansing, forcing 70% of our people out of their land, destroying 520 villages and communities, and conducting 52 horrible massacres. Desde 1948, hemos vivido un proceso de apartheid en el cual han desplazado a 70% de nuestra población y se han destruido las posibilidades de vida en la mayoría de nuestro territorio. We've been subjected to the longest occupation in modern history and the worst system of apartheid ever. Hemos vivido la ocupación más larga de la historia moderna y el peor sistema de apartheid de la historia humanidad. And now we are subjected to the worst form of genocide. Y ahora front of the whole world. Y ahora nos están sometiendo a un genocidio que se puede ver, que es a la vista del mundo entero. We're not against Jewish people, but those who were silent about the Holocaust that was conducted in Germany against Jewish people are the same Western-minded people who are now silent and supporting the new Holocaust against Palestinian people here in Palestine. Nosotros no tenemos nada en contra de las personas judías. Lo que es un problema para nosotros son los que se quedan silenciosos. Y los mismos que se quedaron silenciosos en frente del Holocausto en contra de los judíos son los mismos que hoy están silenciosos frente al Holocausto que estamos viviendo en Palestina. Están actuando contra eso. Con eso. Everybody, all these imperialist regimes and governments who supported Israel with planes, supported Israel with bombs, supported Israel with missiles, they are all participants in the war crime of genocide. And one day they will be held accountable for this terrible genocide against the Palestinian people. Todos esos gobiernos imperiales, imperialistas, que han apoyado, que sea con aviones, con bombas, con otros materiales militares o con otro apoyo, son parte, son cómplices de estos crímenes de guerra, de este crimen de guerra que es el genocidio contra el pueblo palestino. And now we ask all the progressive forces all over the world to stand up with us. There is no more just cause now that is subjected to atrocity as the Palestinian cause. Ahora les pedimos a todos que estén en solidaridad, que estén con nosotros. porque no hay crimen más horrible que se está dando que este crimen de genocidio contra el pueblo palestino. We want you to stand up with us to have immediate and complete and permanent ceasefire in Gaza, to have supplies of humanitarian aid to the people who need it, including medical support. Necesitamos su apoyo para asegurar que haya un cese al fuego inmediato, para asegurar que haya ayuda humanitaria, para asegurar que haya los otros apoyos internacionales que se necesitan para la vida en el territorio de Gaza. But we want your support not only for that, but also to end this terrible, unjustified occupation of Palestinian land, to end the system of apartheid, and to bring down the whole system of settler colonialism in Palestine. Pero también, we want you to use every effort to impose sanctions on Israel. Boycott, divestment, and sanctions. Necesitamos también su ayuda para asegurar que se acaba esta ocupación de Palestina, que se acaba el apartheid, que se acaba el sistema de colonias, de colonias, de invasión del territorio palestino, con sanciones y con el boicot para que se desinvierta de los bienes israelíes. Your support is important. We can see that the people's support, all these demonstrations that are happening everywhere in the world, are changing their governments' positions and policies. Su apoyo es muy importante. Para nosotros es muy importante, pero vemos también que las movilizaciones le ponen presión a los gobiernos y es importante que pueda seguir para empujar a los gobiernos a cambiar sus posiciones. People's voice matter, and nobody should feel despair. On the contrary, we should feel strong and powerful and capable, and with your support, we will stop this atrocity of Israeli occupation. Las voces de los pueblos son importantes, son muy importantes. Con ellas podemos sentirnos fuertes para asegurar que paramos esta situación y volvemos a la libertad para el pueblo palestino. But I hope that la propuesta es que ustedes con Chiapas sistematicen el jueves plenarias y suplenarias, el día jueves, mañana sistematicen el sábado, que sería Costa Rica, el miércoles y el jueves ustedes con Nicaragua. Sí. Those who devoted their lives and gave their lives will save the people who needed their help. Les pedimos que el Movimiento para la Salud del Pueblo en esta conferencia tan importante, este movimiento tan importante para la salud de todos, dedique a la memoria de estos trabajadores y trabajadoras de la salud en Palestina y en el resto del mundo que han dado su vida para salvar la vida de los otros, para ellos dedicar esta asamblea. I promise you, nothing of what they do will break us. They will not break us. We will survive, and we will overcome, and we will defeat their aggression. Y en nombre de todos de este pueblo luchador, les quiero decir que no nos vencerán, que nosotros seremos los victoriosos y que nosotros seremos los que saldremos adelante para nuestra libertad. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén.